¿Te gusta correr por las calles de la ciudad? ¿Preferís la arena o las sierras? ¿Estás pensando en qué carrera inscribirte cada fin de semana? No dejes de escuchar Estación Maratón, primer programa de radio en Tres Arroyos dedicado al atletismo, al running y la música. Espacio en el que podrás informarte pensando en el entrenamiento de mañana y las próximas competencias. Te contamos todo lo que sucede en nuestra ciudad y la zona. Alista tu reloj, atá bien fuerte tus zapatillas y acércate al arco de largada que ya comienza Estación Maratón, aquí en la frecuencia cooperativa de la Indie Rock 104.7. Muy buenas tardes a todos, esto es Estación Maratón, primer programa de radio, como siempre decimos, en Tres Arroyos, que se dedica en exclusiva a hablar de atletismo y de running. Hoy, martes 19 de septiembre, el programa número 25 de la segunda temporada. Mi nombre es Guillermo Gijena, la operación técnica Diego Moyano, como cada martes. Y los medios de comunicación son los siguientes: en Instagram, estación-maratón, en Facebook, Estación Maratón, y nuestro número de WhatsApp, 2983-531486. Medios que, como siempre les decimos, están abiertos para cualquier inquietud, consulta o para sugerirnos algún tema para que hablemos en nuestros micrófonos. Te queremos contar que nos puedes escuchar, como siempre, en la FM 104.7 MHz, también en la página de la radio www.fmindierock.com.ar. Allí encontrarás noticias locales y todo el trabajo cooperativo de la radio. También puedes escuchar este programa en la repetición, en los medios que te dijimos anteriormente, los sábados a partir de las 14, y también en la sección de podcast de la página de la radio, donde queda colgado a partir de mañana el programa. Saludamos a nuestros oyentes fieles, a Juan Cruz, Silvana, a Pascual y Luz de Junín de los Andes, Néstor de Zapala y Mauro desde Loma Verde, ahí cerquita de Bransen, en la provincia de Buenos Aires. Te queremos contar los temas que trajimos para hoy. Tenemos la visita, ya está en nuestro estudio, una triatleta tresarroyense que en pocos días partirá para competir en el Ironman de Hawái 2023, Elisa Hospitaleche, ya una amiga de Estación Maratón, nos ha visitado en otras ocasiones. Nos va a contar detalles de su objetivo y cómo está viviendo estos momentos previos. Tenemos noticias de la élite argentina y resultados de distintas competencias sucedidas este fin de semana pasado. Campeonatos bonaerenses en la etapa final, clasificación de la Maratón de Huracán Ciclista, el aniversario del club de la vecina ciudad. Y también, como todos los martes, el calendario local, zonal y de carreras de trail más importantes para que agenden y vayan armando sus propios calendarios. Como cada martes, tenemos algo de música para acompañar la información, así que comenzamos esta edición número 25 de Estación Maratón. We'll be right back. Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados, seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. Corre y escucha Estación Maratón. Y seguimos en Estación Maratón, ahora con nuestra invitada, con Elisa Pitaleche. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Gracias por acercarte a la radio. Hola, Guillermo. ¿Cómo va? Buenas tardes, audiencia. Gracias por la invitación. No, por favor. Es un gusto tenerte acá en el estudio. Primero quiero comentar que a la invitada del martes anterior, que es tu... Mi compañera, Lucía Diver, hace unos días le robaron todo. Habíamos estado hablando, por lo que me comuniqué con ella, me comentó, le robaron todos los ahorros que tenía, le robaron parte del equipamiento. Días antes de la partida a tan importante carrera, bueno, debe estar como empezando de cero a juntar. La verdad, una noticia que nos... Sí, obviamente que eso preocupa dentro del marco de la inseguridad que tenemos en todo el país, no solamente sí. Tres Arroyos. Obviamente que es una cuestión verdaderamente preocupante. Lo que sí sé es que Lucía no estaba, que sus hijos tampoco estaban. Sí. Que eso es, de la desgracia es mejor que puede pasar porque no es nada agradable. ¿Sí? Exactamente, sí. Pero bueno, sospecho yo que estará haciendo los esfuerzos para poder irse. Para poder concretar el viaje. Elisa, falta poco para tu partida a Hawái. Contanos cómo estás viviendo estos días con ganas que llegue, entrenando a full, tratando de cuidarte. No sé, ¿cómo manejas la ansiedad? Mirá, la carrera la disfruto desde el día que clasifiqué. O sea que yo voy sin ningún tipo de presión. Mi objetivo, de los que me conocen hace años, vos sos uno de los que me conoce hace años, sabe que siempre dije que iba a ir en algún momento, con 70, 100 años, iba era a llegar a Hawái. Como el objetivo de máxima. Exacto. Entonces es algo que yo disfruto permanentemente. Obviamente que a full con el entrenamiento. La semana pasada estuve con una faringitis que me dejó sin voz toda la semana, y bueno, obviamente que se nota en el rendimiento, pero bueno, no dejé de entrenar, y de hecho sigo entrenando, yo me voy el 6 de octubre, y la verdad que yo disfruto cada paso. Yo digo que desde que dé la primer brazada dentro de la isla hasta que me vuelva a subir el avión con el collar de flores, va a ser algo muy importante para mí desde lo personal, ¿no? Claro. Siempre me gustó el deporte y este es un deporte netamente individualista. Es decir, si vos querés, compito conmigo misma, no compito con nadie. Todos los demás son compañeros, tengo compañeros de entrenamiento, como en el caso de Lucía, o tengo amigas de entrenamiento de hace años que ya estamos programando qué vamos a hacer cuando estemos allá en la isla, que claro, clasificamos juntas, y amigos también de afuera del país que también estamos con la idea de encontrarnos allá, con la idea de disfrutar cada instancia que nos toque atravesar de esta famosa isla. Exactamente. ¿Y estás teniendo algún cuidado extra? O no sé, yo pienso que no querría ni resfriarme ni miraría qué piso para no torcerme un dedo al pie. No, si vos me preguntás, no. Yo me agarré la faringitis, estaba en una cena con amigos en casa. Digo que debe haber sido porque les cociné. Entonces bajé defensas y entonces por eso aflojaste, ¿eh? Aflojé y ahí me agarró la faringitis. No, en realidad me enfrié corriendo en la última fecha del campeonato de Mar del Plata de duatlón, que salí subcampeona detrás de una maestra que es Bárbara Buenahora, la primera argentina en ganar el Ironman Brasil, que es obviamente lo más destacado a nivel sudamericano. Me enfrié ese día ahí, ese domingo, hace casi 15 días atrás. Después, la semana anterior, un día que había mucho viento, yo salí a hacer mi entrenamiento de trote y me tragué todo el viento. Y el fin de semana pasado, el sábado, el anterior, que fue cuando se me despertó la faringitis, me confié con el sol y salí, creo que desabrigada. Y bueno, yo, mi parte más débil a nivel salud es la parte aérea, ¿sí? Claro. Hago uso y abuso de la voz. Exacto. Y entonces es lo que más se te perjudica. Lo que más se perjudica. Pero después no voy mirando así, a ver, la baldosa está floja y me voy a torcer. No, nada. Te relajas. Me relajo, sí. La disfruto, estoy disfrutando este momento. Entrenás, como nos decías la vez anterior, con el AGMT. AGMT. De la Matía. Gabriel de la Matía. Sabemos que hay algunas cuestiones tecnológicas que son medio de punta o que sí son novedosas, o por lo menos yo en el running o en el atletismo no las veo. ¿Cómo, por ejemplo, medirse el estrés al levantarse? Sí. ¿Eso lo haces? Sí, obvio. Yo tengo un reloj Garmin de última generación que lo tengo puesto a las 24 horas del día, los 365 días del año, desde que estoy con el gato, con Gabriel de la Matía. Eso se conecta con la aplicación Garmin Connect y la aplicación Garmin Connect se conecta a su vez con la aplicación EnaGo, que es la aplicación que hace él, porque él es un ingeniero en sistema, no es profe de educación física, es ingeniero. Entonces es una persona que su conocimiento de ingeniería lo traslada al alto rendimiento. Esto de la faringitis, ella lo venía notando porque me levanto y el Garmin me marca estrés, ¿no? Me marca que estoy, en lugar de tener, ponele 20, que es lo normal mío de estrés, aunque todo el mundo puede tener 10, 12, yo tengo 20, vos, que es lo mío, es lo normal. El acelerador va apretado. El acelerador siempre va a 100, hace el corte. La semana esa, antes de que se me despertara la faringitis, me dio un día 47. Entonces, antes de que me dijera nada, le mando un mensaje. Le digo, Gabriel, te juro que dormí bien, que descansé, dormí de un solo saque, pim, pam, pum. Cuando el lunes le digo, tengo faringitis y estoy con medicación, me pone, es raro, es difícil que la aplicación se equivoque. O sea, él con la aplicación lo que hace es diagnosticar eventuales trastornos que podemos tener nosotros, no solamente en la cuestión del estrés, que es lo que está diciendo es, o estás durmiendo mal, o estás incubando una enfermedad, y en función de eso te acomoda el plan y te dice, por ejemplo, yo el viernes pasado estaba agotada, le digo, no voy a nadar. Perfecto, está dentro del plan. Eso en función de que mi estrés, que mide las 24 horas, marca el proceso de cómo está mi organismo, ¿sí? Uh-huh. Es una forma de, a la distancia, poder conocerte y hacer un plan personalizado. Claro. Y todas estas cuestiones de inteligencia artificial, de sensores, potenciómetros, Dicen, ¿los aplicás siempre? ¿Te sirve? ¿O en algún momento preferís entrenar más a sensaciones? No, yo me yo antes, con mis entrenadores anteriores, entrenaba en función de sensación, pulso, ¿sí? Que es lo que mayormente la mayoría de la gente hace, ¿sí? Los atletas hacemos entrenar con pulso y sensación. Con la aplicación de potenciómetros o siguiendo un plan, teniendo en cuenta estas cuestiones de salud de cada una persona, lo que haces es optimizar tu entrenamiento. Entonces, antes, por ejemplo, yo salía a hacer 2 horas de ciclismo y tenía viento en contra y me fastidiaba y me enloquecía y subía y bajaba platos, piñones. Hoy sé que tengo que ir a una potencia de 120 y voy a 120 con el sonda, o voy a 120 sin viento. Sin viento. Entonces, particularmente yo, que soy bastante en eso, bastante cerebral con mi forma de entrenar, lo respeto y a mí me sirve, me funciona perfectamente. Sé que, por ejemplo, ya no me molesta si hay viento o no hay viento. O sea, me enoja que haya viento porque sigo acá, nace, crece y claro, se reproduce. Claro, estás atenta a un valor distinto. Exacto. A un aspecto distinto. Exacto. Y me funciona. De hecho, siguiendo el plan de carrera que él nos da, previo a la carrera, él nos da un plan de carrera. ¿A qué potencia tenés que ir en tal parte? ¿Eso lo pueden usar en competencia, toda sí. esta tecnología? Sí. Sí. Sí, porque nosotros usamos el reloj Garmin, usamos una ciclocomputadora que va relacionada con el Garmin, que te marca o los kilojoules de potencia o los watts de potencia, y mientras vos seguís el plan que él te manda, tenés asegurado cada una de las distintas etapas que tiene la carrera, en este caso del triatlón. La natación te la deja que vos la hagas libre a tu ritmo, porque no tiene forma de medir exactamente a lo que vas. Luego la bicicleta, a mí particularmente me pone una primera vuelta, si son 2 vueltas, una primera vuelta en un rango de split y una segunda vuelta en otro rango, que me asegura luego poder andar a un trote que me va a dar la tranquilidad de terminar la maratón, por ejemplo, sin ningún tipo de fatiga. Obviamente que cuando hay factores, como por ejemplo fue el Ironman de Brasil de este año, que nadie tuvo en cuenta el frío que hizo, con los años de experiencia vos sabés que tenés que apretar, por ejemplo, yo tenía que ponerle a 130 de potencia, y si iba a 130 me iba a agarrar hipotermia, porque en realidad iba un paso mucho más relajado. Entonces lo que hice fue apretar la potencia y me permitió no agarrar hipotermia, terminar la bicicleta y salir a correr a un trote con una maratón relativamente deseable. Nunca tuve frío, al claro. contrario, tuve calor en la maratón cuando hubo gente que se quedó en la carpa con hipotermia. Eso te lo... Si vos seguís todas las explicaciones que te da Gabriel, obviamente que empezás a entenderla y a aprender, o sea, es adquirir conocimientos que obviamente están muy lejos. Sí, ponerte a estudiar un exacto. poco. Exacto. Y te permite tener, no sufrirla, tener una mejor calidad. Perfecto. Muy novedoso, muy moderno, sí. muy... Este es un hombre que tiene varios atletas a nivel nacional e internacional, y su aplicación se la ha vendido a Garmin, o sea que algo, sí, no, no es, algo clara la tiene. La debe tener. Sí. Y Elisa, ¿cómo estás con el tema de las temperaturas que vas a encontrar allá? Bueno. Porque allá no sé exactamente, no me fijé en el Winguru, pero... Mira, tengo una de las chicas amigas del grupo que está allá en Kona, que es Joana Penela de Azul, que es una joven triatleta destacada. Participó en el 73 Mundial de Finlandia, a los 15 días participó en el 73 de Suiza y clasificó para el 2024 el Mundial. Claro. Y ya está en Hawái. Y bueno, sí, hoy estaba nublado y hacía 36 grados con humedad. Yo lo que digo es que este invierno se alargó un montón. O sea, hoy yo salí otra vez media desabrigada a claro. hacer bici, porque me confié con el sol, y la verdad que estaba nosotros fresco, estaba fresco, yo salí a las 2 de la tarde y estaba fresco, y obviamente que yo voy unos días antes, no voy mucho tiempo porque mi trabajo no me lo permite, o sea, tengo juicios y tengo otras cosas que no tenés que desatender. No puedo dejar de hacerlas, si no, no podría hacer esto que no estoy haciendo, y entonces me voy casi 7 días antes como para... aclimatarme. Como, pero como digo yo, como no voy a ir a ganarle la carrera a nadie, sino voy a ir a cumplir un sueño, claro. A disfrutar cada centímetro de la isla y cada paso que dé, voy con esa poca presión, digamos así. Está bien. Sí, porque como que me da la sensación que la diferencia térmica va a ser importante. Va a ser importante, sí. Y bueno, eso depende también cómo te influya, ¿no? Porque hay gente que sale a correr en invierno a las 6 de la mañana y no le cambia, y capaz que otros, no sé, no pueden directamente. A mí particularmente el calor no me molesta. Yo, de hecho, en pleno verano acá salgo a entrenar a la 1 de la tarde. ¿Sí? Y no me afecta. Obviamente que voy casi con el límite de peso, porque estoy en este momento en los 49 kilos y el calor, la humedad, te va a hacer perder peso. Va a hacer perder peso, y entonces, bueno, son cosas que con el plan de nutrición y el plan de entrenamiento hay que verlas. Claro, irlo manejando, uh-huh. Regularlo. Y Elisa, en el tema de la natación, ¿entrenaste todo en pileta o has hecho alguna salida al mar, a un río, una laguna, algo que se asemeje más a una agua abierta? Mira, la ventaja es que nosotros no vamos a nadar en una bahía. Entonces, si bien está con acceso al mar abierto, no vamos a tener las olas de Mar del Plata. Claro. Yo después de hacer Brasil en mayo, todo ha sido pileta. Todo pileta. Igual la experiencia de nadar en el mar, has estado en competencias, sabes de lo que se trata. Sé de lo que se trata, me ha tocado un mar bastante duro, Mar del Plata, todos los Ironman de Mar del Plata que los corrí a los cuatro, todos fueron cada uno peor que el otro en la parte de agua. Es una de las disciplinas que menos manejo, porque yo, como te decía la vez pasada, aprendí a nadar de grande, la respeto mucho, y entonces me genera acá la bahía en Kona es relativamente tranquila, tiene movimiento pero relativamente tranquila, no hay olas, esperemos que no haya tampoco. Que no me pongan para esta edición. Exacto. Y te iba a preguntar, sé que sos competitiva, te iba a preguntar exactamente sobre eso, pero medio que me lo respondiste, vas a ir a disfrutar. Voy a disfrutarlo. No te imaginás que se te sale la chaveta si tenés una adelante conocida que le gano. Voy a mirar los números, obviamente, sí, obvio, sí, a ver, sí. Yo creo que las cosas se van a ir dando tranquilamente en la medida en que uno deje fluir, ¿no? En la medida que las cosas pasan naturalmente, si Dios quiere que haga una buena performance, obviamente que voy a estar más que feliz. Claro. La realidad es que como triatleta amateur, que me dedico profesionalmente a otra cosa, el argentino sabe perfectamente que está lejos del nivel mundial, lejos. Incluso los mejores triatletas nuestros olímpicos están unos cuantos escalones más abajo. ¿Sí? Pero bueno, esto creo que todos lo tenemos que tomar como un disfrute, los que somos grupo de edad, que somos los que le generamos el circo a Ironman, ¿sí? Tenemos que tomarlo con disfrute, porque me parece que ahí está la gracia. Sí. Sí, sí. Si vos te pones presión para decir, bueno, tengo que llegar cuarta, quinta, si no estás conociendo cuál es tu realidad en el mundo. ¿Sí? Y te lo perdés al evento. Y te perdés la magia que significa eso. ¿Dónde estás? Exacto. Hay mucha gente que espera mucho tiempo para poder llegar. Va a ser mi 13º Ironman. Tengo la suerte de nunca haber abandonado uno. Y siempre fue buscando este objetivo. O sea, creo que ahora lo que corresponde es disfrutarlo. Más allá de mi competencia. Sí, vos llegás a Hawái, tenés tres formas de llegar a Hawái. Clasificación directa, porque te tocó justo el slot, porque se entregaron 2, 3, 1. O porque lo agarrás por roll down, que está legitimado por la licencia Ironman. O lo hubiese agarrado igual. Porque al tener 12 Ironman consecutivos full y haberlos terminado, Ironman te premia por la fidelidad con el acceso a Hawái. Que el fin de semana pasada, un triatleta veterinario de la localidad de Necochea, Nito Escobar, obtuvo en Italia su plaza a Hawái para el 2024. O sea que eso es para los que venimos caminando hace años, yo desde el 2012, sabés que en algún momento llegás. Bueno, claro. Lo hubiese obtenido también en Brasil porque quedé quinta en la categoría. Pero bueno, como era para Hawái otra vez 2023, obviamente que no lo tomé y le quedó la posibilidad a otra atleta. A otra persona. Exacto. Correcto. ¿Y sabes con qué atletas te vas a medir en tu categoría? ¿Tenés? Porque has ido a varias internacionales y capaz que se repiten o tenés competidoras que van a todas las carreras. Conozco algunas brasileras que van, que algunas chilenas que también conozco. El tema es que hay algunas de otros países que en este momento no van a competir, y argentinas de mi categoría, una de mi amiga de Chubut, Lorena Cortés. Esa. Sí. Esas las conoces, son de tu categoría. Son de mi categoría. Está bien. Y Elisa, ¿cómo va a ser el traslado del equipaje? Yo me imagino, no sé, un carro de aeropuerto lleno de bicicletas, bolsas, herramientas para... Mirá, yo tengo la ventaja que por mi tamaño mi bicicleta es chiquita, o sea, entra en la valija, apenas lo que hago es sacarle las ruedas, desatornillar el manillar y va puesta ahí. Van un par de zapatillas de ciclismo, un par de zapatillas de correr, no necesitamos traje de neopren, va lo que nosotros llamamos la bomba, o sea, el inflador, antiparras, gorra y pará de contar. ¿No necesitan traje neopren porque por la temperatura del agua? Por la temperatura del agua, exacto. Entonces, yo tengo dos valijas, cualquiera de las dos voy a usar para... De hecho, una se la presté a una de las chicas que corrió el 73. Y tengo la otra también en condiciones. Voy a buscar la que sea más rígida y más dura para evitar que mi bicicleta tenga algún tipo de maltrato. Ya en el aeropuerto las tiran como si fuera cualquier cosa. Sí, sí. Así que va. En realidad me preocupa la valija de mi bicicleta y un bolso con algunas pocas cosas para mí, nada más. Una valija con pocas cosas para mí y claro. Bueno, mi marido que se encargue él de lo suyo, tal cual. Tal cual. Bueno, pero es más, el equipaje más reducido de lo que uno por ahí se imagina. Sí, sí, sí. Porque sí. Yo me imaginaba, no sé, no solamente el equipo para la competencia, sino más cosas para entrenar algún día, para probar el circuito. A ver, yo llevo lo que es de competencias, obviamente que las zapatillas de bicicleta son las mismas que voy a usar para entrenar, porque me tengo que acostumbrar a esas, que son las que estoy usando este último tiempo, son las que me tengo que acostumbrar. Con las condiciones climáticas. Una cosa es entrenar acá con la temperatura que nosotros tenemos de 15, 16 grados y entrenarla con 37. Entonces tengo que ver si va a ir con medias, si va a ir sin medias, ¿sí? Y claro. Las consecuencias, puedo ir sin medias en la bicicleta, pero me las tengo que poner para el trote, para que no se me genere una ampolla y después me termine perjudicando en mi ritmo de trote. Entonces, a lo sumo irá un par más de zapatillas, pero no llevas muchas nada cosas excesivo. Más. No. Igualmente, si pasara algún imponderable que me haya olvidado alguna herramienta, igualmente las herramientas son muy pocas las que nosotros usamos. Un ajuste, una llave para desajustar pedales, la Alien para los ajustes del acople y yo no tengo que ni mover el asiento, o sea que... Es bastante poco lo que necesitas. Exacto. Hay servicio técnico de Ironman. Claro, también tenés a disposición lo que necesites. Así que ¿y Elisa, me despreocupo. ¿Y estudiaste los desniveles de los recorridos de bici y trote? No, he visto los videos, obviamente, de todos estos años que vengo compitiendo, ¿no? Pero no hago un análisis de la altimetría. Que me sorprenda. Que te sorprenda. Que me sorprenda. Surprise, claro. Tal cual. Está bien. Bueno, Elisa, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por venir, por responder siempre a cada llamado, cada mensaje. Gracias. Es un gusto tenerte y te deseamos todo el éxito. Gracias. Que lo disfrutes. Lo voy a disfrutar y voy a tenerte al tanto después. Buenísimo. Cuando tenga el número para que lo puedan seguir, porque se puede seguir por YouTube, por la aplicación de Ironman. Así que, bueno, tengo mis amigos que van a seguir estando. Van a seguir. Mirando a ver cómo va eso. Perfecto. Así que bueno, Elisa, muchísimas gracias. Gracias a vos, Guille. Te deseamos mucha suerte. Muy amable, gracias. Y seguimos en Estación Maratón, no se vayan porque ahora tenemos información. Vamos a leer un poco de lo que se viene el fin de semana, que es la Maratón de Buenos Aires, y resultados de las carreras que sucedieron este fin de semana.

Y también ahí estará la línea de llegada. La expo para el retiro de los kits y los números por parte de los corredores se hará el próximo viernes 22 y sábado 23 en Parque Sarmiento. Al igual que lo que fue la expo de la media maratón. Y también les contamos que la Maratón Internacional de Buenos Aires se ha posicionado dentro, desde hace ya unos años, dentro de los circuitos más veloces de Latinoamérica. El récord en hombres es de 2 horas 5 del keniata Evans Chebet en 2019. Y desde entonces Chebet se ha convertido en uno de los mejores maratonistas del mundo al ganar grandes pruebas como Valencia con 2 horas 3 minutos, Nueva York y Boston. Y en damas, el récord del circuito también fue logrado en 2019 por otra oriunda de Kenia, Rhoda Chepkorir Tanui, con 2 horas 25.46. Este año regresa Rhoda, la keniata, ahora en busca de su tercera victoria consecutiva. También ganó el año pasado ahí en Buenos Aires. Y también está precedida por recientes triunfos en las maratones de Copenhague y de Sydney. Los rivales de esta keniata será Pamela Kosgei Rotich, cuyo antecedente anterior es 2 horas 22.43. Sharon Yemutai Cherop, con 2 horas 22.28 en su registro más cercano. También en hombres estará el ex subcampeón olímpico de 10.000 metros en Río 2016, Paul Tanui, quien hace su debut en la distancia mayor, en los 42 kilómetros, mientras que hay otros 4 corredores que ya tienen antecedentes por debajo de las 2 horas 10. Los mismos son el keniata Cornelis Kubet con 2 horas 8.02, su mejor registro. Edwin Kibet Kiptu, que fue subcampeón en la Maratón de Buenos Aires, también con excelentes registros, que va a estar presente este año en la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires. Entre la lista de los atletas argentinos de elite se encuentran David Rodríguez, Martín Méndez, Miguel Massa, el jujeño, José Félix Sánchez y Pablo Toledo. Y en damas, la lista está encabezada por la tandilense María Luján Urrutia. Queremos contarles también que en la línea de llegada van a estar atletas muy reconocidos, que van a estar entregando las medallas, sobre todo a los atletas de elite. Ellos van a ser María de los Ángeles Peralta, Marita Peralta, la marplatense, Mariela Ortiz y Toribio Gutiérrez. Todos representantes argentinos en la distancia máxima y que han participado en distintas ocasiones en la Maratón de Buenos Aires. También dicha maratón va a tener un control antidoping que va a estar implementado por la Agencia Nacional Antidopaje y va a respetar todas las normas fijadas a nivel internacional. Esto con lo que respecta a los 42 kilómetros de Buenos Aires que se van a disputar este domingo 24 de septiembre en la ciudad de Buenos Aires. También les queremos contar algunas noticias de la elite argentina. El grupo de velocistas argentinos estuvo compitiendo en Bolivia. 3 de los mejores velocistas argentinos se presentaron el 2 de septiembre en el Festival Internacional de la Velocidad y Relevos en el Estadio Municipal de Cochabamba. Ahí Juan Ignacio Ciampiti se impuso en 200 metros llanos con 21 segundos 22 centésimas con un viento de 0,6 metros sobre segundo. En damas, la récord argentina María Victoria Goodward, que está volviendo a los primeros planos, ganó los 100 metros con 11,58. Y terminó delante de la local, la boliviana Leticia Arispe, que marcó 11 segundos 77 centésimas. Y tercera la paraguaya Macarena Jiménez con 11.99. En las series previas a la final, Goodward había marcado 11 segundos 60. Y también había participado Florencia Lamboglia, que había marcado 11 segundos 82 centésimas. La cual Florencia Lamboglia no participó en la final de los 100 metros, pero sí lo hizo en los 200 metros. Competencia que ganó con 23 segundos 72 centésimas. También les queremos contar que se realizó lo que se llama la Gimnasiada Mundial. Gimnasiada Mundial es una competencia mundial escolar donde más de 2.000 jóvenes provenientes de 48 países del mundo se reúnen para competir en diversos deportes, entre ellos el atletismo. El equipo argentino en esta gimnasiada que se realizó en Río de Janeiro salió primero en el relevo, en la posta Midley, que se llama. Es una posta que cada competidor corre una distancia diferente. Son 4 competidores. El primero corre 100 metros, el segundo 200, 300 y el último 400 metros. En esta competencia se impuso el equipo argentino con 2 minutos 16 segundos 9 centésimas. El equipo argentino está integrado por Antonella Ojeda, Milagros D'Amico, Delfina Molina y Celeste Molina, 4 atletas que están en etapa escolar y que seguramente los veremos en un futuro destacándose en competencias en nuestro país. También otra noticia de la elite, Belén Caseta, la marplatense, luego de ser madre, ha vuelto a las pistas. Ella es una de las mejores atletas de la última década, es la récord nacional de 3.000 metros con obstáculos y finalista en el campeonato mundial. Concretó su retorno a las pistas, volvió a correr en algunas pruebas de calle, pero esta vez lo hizo dentro de una pista. Fue el sábado 16 de septiembre, este sábado pasado, en Rosario, durante el turno matutino en un mitin internacional de dicha ciudad. Ganó la prueba de los 3.000 con obstáculo con 10 minutos, 9 segundos, 21 centésimas. Fue seguida por la cordobesa y reciente medallista sudamericana Clara Baiocchi, otra destacada competidora de los 3.000 con obstáculos, que marcó 10 minutos, 15 segundos, 14 centésimas. Y Carolina Lozano llegó en tercer puesto con 10:37.62. También en el mismo evento, el flamante campeón sudamericano y reciente mundialista Marco Julián Molina se presentó en Rosario y ganó los 3.000 metros con obstáculo con 9 minutos 19 segundos 67 centésimas, aventajando por 2 centésimas al colombiano Camilo Bolívar, mientras que Carlos Johnson fue tercero, el argentino entrerriano, fue tercero con 9 minutos 27 segundos 39 centésimas. Esto en lo que respecta a la élite argentina. Y sigan en Estación Maratón porque se viene tenemos para contarles los resultados de la competencia de Huracán Ciclista y el calendario que se viene próximamente en Tres Arroyos y La Zona. Corre y escucha Estación Maratón. She was Las mejores comidas están en el Caldero de la Bruja, el menú más variado de la ciudad. Encontranos en Avenida Belgrano 120. Si nos buscas en Facebook, Caldero de la Bruja. En Instagram, caldero.delabruja. Para pedidos y consultas, comunícate al número de WhatsApp 2983-445370. Acordate, si querés comer rico y sano, el Caldero de la Bruja. Pureza del Valle, agua mineral pura de manantial, bajo contenido de cloruro de sodio, naturalmente alcalina. El manantial donde se extrae Pureza del Valle se encuentra lejos de campos agrícolas que contaminan las napas por el uso de agroquímicos. Podés pedir tu bidón de 12 y 20 litros al 1540 8606. Seguí su página de Facebook, Hidratación y Salud. Pureza del Valle, del manantial a su mesa. Despensa Aarón de Gabriela Guglielmetti. Tiene la línea más completa en productos de almacén. Despensa Aarón se encuentra en Domingo Vázquez 284. Podés comunicarte al 1544 6899. Despensa Aarón tiene una amplia franja horaria, de 9 a 13 horas y de 17 a 22.30 horas. También los domingos abiertos por la tarde. Despensa Aarón en Domingo Vázquez 284. Mensajería José, pago de impuestos, trámites, mandados, seriedad, responsabilidad y eficiencia. Mensajería José, número de WhatsApp 2983-418981. En Facebook, José Luis Cifuentes. Mensajería José, 2983-418981. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Estación Maratón. Y seguimos en la última parte de Estación Maratón. Queríamos contarles un poco lo que fue la clasificación de la competencia que se disputó en González Chávez, el aniversario del Club Huracán Ciclista, con 117 competidores, un lindo número de participantes en dicha competencia. Fueron 10 y 3 kilómetros, ¿no? 10 y 5 kilómetros, perdón. Y las posiciones más importantes fueron en damas, primera Constanza Garrido de Tres Arroyos, marcó 37 minutos. Segunda Belén Giardino, tercera Lilian Tirone, cuarta Ángela Maceiro Perniciaro y quinta Estefanía Pandolfo de acá de Tres Arroyos. Luego siguieron Franca Lago, Celia Lozano, Agustina Díaz y Nelly Esmoli, la corredora de Indio Rico. En caballeros, en los 10 kilómetros, primero el tresarroyense Federico Cabello, marcó 32 minutos 27, un lindo registro para los 10 kilómetros. Segundo, Nehuen Huertas. Tercero, Andrés Vilches. Cuarto, Walter Roldán. Quinto, Jorge Condorí. Y sexto, Ian Olsen. Luego siguieron Axel Leoni, Sebastián Gómez, Maximiliano Fanego y Juan Alberto Martínez, el corredor de La Garma que se entrena al grupo Trotadores. Si pasamos a los 5 kilómetros, primera fue la oriunda de González Chávez, Florencia Villar. Segunda, Fanny Chaparro. Tercera, Andrea Meder. Cuarta Anabela Farías. Y quinta, Natalia Pérez. El registro de Florencia Villar, la ganadora, fue de 24 minutos 31 segundos para los 5 kilómetros. Y en caballeros, en 5 kilómetros, primero fue Mauro Fasaro. Segundo, Héctor Villalba. Tercero, Matías Navarrete. Patricio Pedernera. Y quinto, Agustín Herrera. También queremos contarles rápidamente que se disputaron los Juegos Bonaerenses. Juegos Bonaerenses, en lo que es atletismo, ganó la medalla dorada Rodrigo Alanís en 2000 metros, en la categoría U14, con 6 minutos 12. Tercer puesto para Alma Arrupe en 1200 metros, también en U14. Otras buenas actuaciones fueron Bautista Enríquez en los 1200 metros en U14, se ubicó quinto. Y también Maya Rodríguez corrió en 2000 metros en la categoría U14, luego de una lesión, un largo parate, llegando en el quinto puesto. Y por último, en los Juegos Bonaerenses clasificó Uma Joffre, con que participó en marcha y logró el séptimo puesto en los 2000 metros en categoría también U14. Esto con lo que respecta a la clasificación del fin de semana pasado. Y rápidamente queremos leerle el calendario que se viene para Desarrollos y la Zona. Hoy les queremos leer las carreras, las más importantes del trail nacional. Bardas Run en Cipolletti, 1 de octubre. Trail del Viento en Andayaco, Neuquén, del 13 al 15 de octubre. Atlántica Ultramaratón el 15 de octubre en Villa Gesell. Pasando a lo que son carreras de calle, Maratón de Buenos Aires, como dijimos, el domingo 24. Desafío del Calvario, 8 y 16 kilómetros en Torkins, 24 de septiembre. 10 kilómetros Corim en Olavarría, fiscaliza Círculo Atletas Veteranos de Olavarría, domingo 24 de septiembre. También el 24 de septiembre en Tandil, corre caminata agrupación Celeste y Blanca. Se viene el 1 de octubre la aventura de la Dirección de Deportes acá en Tres Arroyos, una nueva oportunidad para apoyar las carreras locales. Carrera de aventura que la llaman, más una carrera de obstáculos con una intención participativa muy importante. Una buena oportunidad para ir a divertirse y a correr seguramente en Parque Cabañas, será como en otras ediciones. Y por último queremos destacar la carrera de Lipolk en Benito Juárez, 8 y 4 kilómetros, competencia que hemos estado el año pasado. El 8 de octubre con categorías en ambas distancias y con un costo de 6.000 en ambas distancias y 1.000 pesos los caminantes. Estas son las carreras más destacadas que recogimos de los calendarios para contarles a ustedes hoy acá en esta edición número 25 de Estación Maratón. Gracias Diego por la operación de cada martes. El sábado lo pueden escuchar este programa repetido a partir de las 14 y si no a partir de mañana en la página de la radio queda subido en sección podcast. Así que les dejo un abrazo grande. Suerte a todos los que van a correr este fin de semana y nos vemos el martes que viene. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. Estación Maratón. ¡Corre y escucha! Señoras y señores, niños y niñas, ha terminado nuestra carrera. Nos veremos dentro de 7 días en Estación Maratón. Last night a little dancer, she came a dancing to my door. Last night that little angel, she came pumping on my floor. She said, come on baby, you got a license for love. And if it expires, I pray help from above. Because in the midnight hour, she got my she does.